Los parias encienden el fuego de un tibio recreo para el carnaval. Y en mis pensares metaleros se escabian los duros solo por durar. Se oxida el cantor camorrero pidiendo permiso, nada va a cambiar. Lo enoja que le partan la botella, se quiere ir camorreando. Hablar de los culpables de inocencia. Resistencia.